Allí. Suelta, me avergüenzan algunas cosas que hice y que bien hice hablando, conversando, dije muy poco de mí. No fue menos solitario, muy pocos amigos se cruzaron por ahí, casi todos olvidados, traicionados, estancados, qué sé yo. Pregunta a lo desconocido y me ofreció otro camino que seguir. Bienvenido a la soledad, dijo una mujer, nadie pasa por aquí. Acá nada es importante y los árboles no te hacen preguntas. Acá se encuentra el olvido y la noche todo envuelve con su voz. Nunca vi tantas estrellas ni la tierra reventando en formas verdes. Todo ocurre en un instante, todo nace y muere dando paso a algo más. El tiempo se hace imperceptible y los relojes contradicen a la luz. Soñar se hace independiente, para hacerlo no es necesario dormir. Estar de pie es suficiente y aunque se quiera no hay como salir de aquí. Todas las rutas se cierran cuando pisas este suelo por primera vez.